50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 14 de octubre. Realizaron un corte en la rotonda de acceso a La Plata en pedido de justicia por Lito Costilla. Familiares y amigos de Néstor Ramón Lito Costilla realizaron una concentración en 120 y 526 y se movilizaron hacia la rotonda de 32 para pedir justicia por el joven fallecido en un accidente de tránsito el miércoles pasado a la medianoche. Si bien todavía se desconocen las causas de su muerte, los investigadores tienen la hipótesis de que falleció tras perder el control de su moto. Sin embargo, los vecinos de la zona aportaron dos cámaras en donde se ve que el joven no iba a gran velocidad. Familiares y amigues apuntan a la policía como responsable del hecho. La Expo Ciencia y Tecnología de la UNLP se realizará de manera virtual. La Facultad de Informática de la UNLP realiza hoy la sexta edición de Expo Ciencia y Tecnología de manera virtual. Se trata de una propuesta que acerca a la comunidad, de forma particular para estudiantes del último año de la secundaria, los distintos trabajos de investigación, desarrollo e innovación que llevan a cabo estudiantes, docentes e investigadores. Para visitar la Expo de forma virtual se deberá ingresar al área web de la Expo Ciencia y Tecnología de la página info.unlp.edu.ar. La muestra se podrá recorrer durante todo el día. Un servicio que informa más cerca. Se realizó un desalojo en el reservorio de Los Hornos. La policía bonaerense y agentes de la municipalidad desalojaron con tiros y gases lacrimógenos a familias que ocupaban el predio ubicado en la zona de 137 y 70. El desalojo se dio luego de una medida cautelar solicitada por la Municipalidad de La Plata, que autorizó a la titular del juzgado en primera instancia en lo civil y comercial número 10 de La Plata, Silvina Cairo. El predio ubicado en el reservorio de Los Hornos fue ocupado ilegalmente, donde se montaron casillas y otras construcciones, las cuales fueron demolidas por topadoras. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.